Seguimos en Periodismo Público Radio y hasta ahora nos acompaña el capitán Diego Urrea. Él es el comandante de la estación de Chicó del municipio de Soacha. Bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar de esos resultados, de los operativos que han realizado en los últimos días. Vamos a hablar de las estrategias que están utilizando en ese sector y por supuesto también de cómo la comunidad puede participar y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Así que bienvenido y cuéntenos entonces cuáles son esas estrategias que están utilizando en este sector. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer muy públicamente aquí a la comunidad del sector de la Comuna 6, uh-huh. porque hay una aceptación muy grande en lo que tiene que ver con el servicio de policía. Las personas pues son muy, muy cercanas a nosotros. Se acercan a la estación, nos comentan muchos de sus inconvenientes y gracias a esa articulación que hemos logrado con la comunidad se han podido enfrentar algunos fenómenos que se nos han venido presentando en algunas partes de la comuna. Hace poco se hizo una reunión en el sector de San Carlos, donde pues hubo una diligencia por parte de la alcaldía para derribar unas puertas por una orden judicial. Y desde entonces se ha podido hacer una alineación muy cercana con la ciudadanía porque pues el tema de la seguridad es algo que va en doble vía, ¿no? Va en doble vía comunidad con Policía Nacional. Definitivamente pues si no existe esta alineación, si no existe esta conexión con la comunidad, eso no funciona. Pero hemos tenido una aceptación muy grande por parte de la comunidad. Hemos atacado algunos fenómenos donde los principales actores son muchachos menores de edad, entre los 13 a los 25 años. Y digamos pues que estos fenómenos han sido avisados oportunamente por la ciudadanía y esto nos ha dado pie para poder lograr unos resultados en materia de convivencia y seguridad ciudadana muy acertados para la comunidad. Angie, ¿tienes alguna pregunta? Yo quisiera saber qué trabajo están haciendo de pronto con los niños y los jóvenes y adolescentes pues de este sector de Soacha. Bueno, el tema de infancia y adolescencia es algo complejo toda vez que, como te decía yo, los principales actores en temas de delincuencia han sido menores de edad. En esto pues hemos hecho unos trabajos en los colegios, algunas reuniones con padres de familia y demás, donde pues queremos desde ese núcleo empezar a fomentar en los menores y en los jóvenes todo ese tema de la vida sana y poder enfrentar esos fenómenos de microtráfico que digamos que las principales víctimas son estos chicos en los colegios. Se han hecho bastantes programas con infancia y adolescencia donde hemos podido aplicar la estrategia del DARE, de la estrategia contra el uso y el abuso de sustancias psicoactivas. Y igualmente pues hemos alineado todas estas estrategias con la labor cotidiana que hace el cuadrante con nuestros muchachos y los padres de familia para que ellos desde su raíz, desde su casa, pues les inculquen estas buenas prácticas a los muchachos toda vez que digamos que la mayoría o la vulnerabilidad ante eso ha sido el tema de que no hay una figura de autoridad en los hogares. Por eso vemos, digamos, a altas horas de la noche presencia de mayores de menores de edad por muchas partes de la comuna, situación que hemos tratado de controlar aún sin tener el llamado toque de queda, pero igual la estamos haciendo, la estamos controlando y estamos invitando a los padres de familia para que nos ayuden en ese tema de la socialización o digamos de que nos ayuden a que los menores no se vean inmersos en esas situaciones de consumo de estupefacientes y demás. Capitán, o sea que ustedes están implementando el programa de policía cívica en Comuna 6. Sí, claro, en el programa de la policía cívica menores pues se incluye digamos de manera general en todo el distrito de Soacha, hablamos de Soacha como distrito de policía, pero de cada comuna pues hay una participación activa de estos muchachos, ¿no? Sí, claro, se están haciendo los programas los fines de semana, las escuelas de seguridad ciudadana, con padres de familia y con los muchachos para poder evitar todo este tipo de inconvenientes. Capitán, ¿hace cuánto usted lleva siendo comandante de la estación Chicó? Comandante de la estación Chicó lleva aproximadamente un mes. ¿Y durante este tiempo, de pronto, qué problemas ha detectado en la zona? Bueno, la problemática en el Chicó, digamos que el tema o el sitio de partida ha sido el tema de la intolerancia. Háblese de violencia interpersonal, todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, violencia entre vecinos, Y ese tema de la intolerancia ha llevado a algunas otras situaciones que afectan de pronto la vida de las personas, ¿no? Hace poco por lo menos tuvimos un caso de intolerancia donde pues mera intolerancia, solo intolerancia, donde pues desafortunadamente un muchacho ataca a otro con un arma blanca y le causa afectaciones a humanidad. Digamos que eso ha sido como el principal detonante de la comuna, sumado también al consumo de estupefacientes y pues lo que te decía yo, el abandono, esa falta de autoridad en algunos hogares de la comuna, en algunos barrios y el libertinaje en los menores de edad. Capitán, ustedes están, digamos, llegando casa por casa, a cada barrio, implementando de pronto, como dando alguna cátedra de seguridad o algo así. Sí, claro, dentro del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, una de las funciones de las patrullas de los cuadrantes es hacer ese llamado puerta a puerta, que es llegar a cada uno de los sitios, a cada una de las residencias, a dar esas recomendaciones sobre seguridad, no solamente en el tema del cuidado de nuestros hijos o de menores de edad, sino también en el cuidado, digamos, en temas de seguridad interna, el tema del cuidado de las casas y más para esta época. Estamos haciendo una campaña fuerte en todo lo que tiene que ver la institución policial a nivel nacional. Estamos haciendo una campaña fuerte contra el hurto a residencias. Toda vez que hay personas que para estas fechas o para estos tiempos viajan, dejan sus residencias solas, y pues entre las recomendaciones están esa de ser el primero para las personas que se quedan en los barrios, ser el buen vecino, ser el buen ciudadano, ¿no? Ser la persona que está atenta a cualquier situación que ocurre en su entorno para coadyuvar al tema de seguridad con la Policía Nacional. Si vemos que hay personas sospechosas o hay personas que están intentando abrir una casa, pues no simplemente como no es la afectación hacia nosotros, no vamos a avisar, no, sino estar aliados con la policía para todo este tema y en poder enfrentar este fenómeno. Igual diciéndole a la gente que no den a conocer sus rutinas, que no den a conocer, bueno, tal día voy a viajar a tal hora, no voy a estar en la casa tal día, de tal día, tal día. Que eso pues facilita la acción de los delincuentes, que como te digo, para esta fecha lo que buscan es el factor de oportunidad por parte del ciudadano, por parte del transeúnte y por parte de los propietarios de las viviendas sobre todo y del sector comercio también. Claro, capitán. Bueno, usted habla acerca pues de estas recomendaciones. ¿Qué otros planes y proyectos se vienen pues de parte de la estación de Chicó? Bueno, hay un plan también contra el hurto a comercio, porque pues el sector de Chicó, sobre todo en lo que tiene que ver la carrera 15 y la calle 15 y la calle 13, hay bastante afluencia de comercio, y la calle 22, que también nos corresponde a nosotros como jurisdicción. El tema del hurto a comercio para nosotros es un factor que tenemos preponderante ahorita para estas épocas, y se están haciendo esas campañas de cercanía con la comunidad. También es importante recalcar el apoyo de nuestros líderes y de nuestros presidentes de junta en cada uno de los barrios. Situación que he visto con mucha emoción, con mucha alegría, porque pues vemos esa alineación de nuestros líderes y de nuestros presidentes de junta con su Policía Nacional y esas llamadas oportunas que se hacen para poder atacar cualquier fenómeno que se nos esté presentando. Es algo muy especial que he visto en Chicó. Yo vengo de ser comandante de estación de compartir y pues realmente siente uno esa diferencia, sobre todo en el Chicó, en la Comuna 6, donde realmente los líderes y los presidentes de junta están comprometidos con el tema de la seguridad y hemos hecho unas alianzas muy buenas, aparte de la cercanía y la familiaridad y la amistad sobre todo, para poder atacar cualquier fenómeno que nos afecte la convivencia y la seguridad ciudadana. Bueno, capitán, muchísimas gracias por acompañarnos en Periodismo Público Radio. Esperamos pues más adelante que nos esté contando también sus resultados y por supuesto haciéndole el llamado constantemente a la ciudadanía para que todos trabajemos por la seguridad. Mil gracias y pues esperamos tenerlo en otro espacio. Bueno, gracias. Y quisiera pues de pronto también aprovechar la oportunidad para invitarlos a una feria de servicios que va a haber el día de mañana, el barrio Porto Alegre. Va a haber una feria de servicios donde vamos a dar a conocer muchas de las capacidades que tiene la policía para atacar todos los temas de fenomenología criminal que se presentan en cada una de las jurisdicciones y especialmente aquí en el distrito de Soacha.